La tribu encendida. Sin aire no hay fuego. El espectáculo a veces es un atentado hacia el arte, hacia la pureza del arte. El cantor debe ser libre para desarrollar su esencia. Y si es razón lo que decía García Morente, que cantar es rezar dos veces, al pueblo y a Dios, o a Dios y al pueblo. Sin buscar la conveniencia ni alistarse con padrino. No creo que gritar ayude a nadie en materia de canto profundo. De esos oscuros caminos yo ya tengo la experiencia. Según cada cual coloca la prioridad como se le dé la gana o como lo siente, ¿no? Patologías culturales. Olvidamos y negamos. Golpeando allá donde no fui. Este 2015 es un año que depara muy buenos discos, por lo visto. Uno de ellos es Las Reglas, de Chau Coco, que acaba de salir y que nosotros empezamos a escuchar. Lo que acaba de sonar es Armadura, la canción con la que cierra el disco. Y lo tenemos aquí a Rodrigo Ruiz Díaz, uno de los compositores e integrantes de Chau Coco. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, sí, perdón la demora, vine corriendo. Estamos perfectos. Estamos perfectos, bueno, no se notó nada. 7 minutos y medio dura esta canción. Sí, ¿lo pasaron entero? Lo pasamos entero. Wow, sí. Eso ya es que en radio pasen un tema de 7 minutos. Es más difícil, ¿no? Sí, porque me ha pasado de temas más largos que nos han cortado. Ustedes venían con discos que tenían temas más extensos que este, ¿no? Sí, siempre en los discos hay un tema largo, digamos. Igual yo no soy fanático de los temas largos, digamos, de las canciones largas. Uh-huh. De hecho, es algo que no me sale, naturalmente. Por lo general son temas largos por desarrollos instrumentales y eso, pero la canción en sí siempre resulta ser algo sencillo y corto, que entra en el formato de 3 minutos. De hecho, este tema, viste, la primera mitad, que es 3 minutos y medio, claro, es la canción, y después la otra mitad es un delirio. Después le dieron rienda suelta a los demonios. Claro, ¿no? Exactamente. ¿Cómo la pensaste, una canción como esta? Tal cual lo venís contando, está la canción terminada y después aparece la posibilidad de desarrollar tímbricamente otras cosas que en esos primeros 3 minutos por ahí no... Este es un tema que es particular en el disco, porque es como el tema que no... uno de los pocos temas que no tocamos en vivo. En, digamos, en el desarrollo de armar el repertorio nuevo y eso, es un tema que se terminó casi para las sesiones de grabación. Uh-huh. Y se terminó de ensayar y ver algún detalle en el estudio mismo. Y surgió esta idea de hacer una zapada al final, y porque también tenía que ver con el disco anterior, que estaba ese momento. Claro. Y además era algo muy necesario en el disco. Nos dimos cuenta que era algo como una meseta armónica que estaba buena, que daba como un respiro, si bien no da ningún respiro porque es un quilombo de cosas, da un respiro en algún sentido del continuo movimiento que hay en las canciones de Chau Coco, que hay mucho movimiento armónico y quizás, claro, no hay una cuestión tan del groove, viste, establecido. Claro. Entonces era algo que estaba bueno para el disco, que surgió ahí, fue muy de en el estudio. ¿Dónde lo grabaron? Esto lo grabamos en Maui Road, que es el estudio de Feco Escofet, que es un estudio hermoso en el cual está grabando muchísima gente. Uh-huh. Hoy en día muchos discos que se están haciendo en este 2015 salieron o pasaron por ahí en alguna instancia. Nosotros grabamos las bases ahí, en vivo, con banda, y después, bueno, el proceso fue de grabación semi-casero, porque grabamos en casa, con el estudio móvil de Hernán Schneider. Así que fue como un proceso como intermedio, distinto a los otros discos, donde se grabó en vivo la banda, tal cual estaba sonando en vivo, recontra ensayada. Claro. Y después se sobregrabaron voces y alguna cosita, cuerdas y eso. Era como un concepto más de cámara, más yacero. Claro. Y este disco está grabado como un disco de pop rock normal, digamos. Uh-huh. Tradicional. Se grabaron las bases con la banda tocando, pero quedaron la bata y el bajo y teclados. Y después, a partir de eso, se hizo un laburo de sobregrabación. Uh-huh. Fue un cambio, bueno, el resultado es distinto, obviamente se nota. Un cambio pensado. Sí, ¿no? Sí. Sí, porque la música que estábamos haciendo daba para eso. Y porque también, bueno, queríamos probar qué pasa en esa distancia, ¿no? En esa forma de laburar, que nunca habíamos laburado. Uh-huh. Yo por lo menos nunca había laburado así. Y con un formato de canción, recién estábamos hablando fuera de aire con Diego Sclier, que también escuchó el disco y me decía, viraron hacia el pop rock. Hay un formato de canción más ligada al pop, sí, ¿no? Sí, yo creo que estaba antes. O sea, siempre estuvo eso en el segundo disco, está idea, como este fundamentalismo del estribillo que hay en Chau Coco. Que nada, ya me parece que es como una marca registrada. Una marca registrada, ¿viste? Como sabes que vas a tener un estribillo para cantar. Y eso estaba en los otros discos. De otra forma, ¿no? Claro. Pero me parece que estaba. O sea, quizás, no sé, en el disco anterior con una sonoridad más como de eso, de jazz, con un piano y un contrabajo. Pero estaba. Y bueno, y el anterior, el primero inclusive, también me parece que sigue estando. Quizás en algunos temas nomás. Pero estaba esta cosa de la canción muy sencilla en el punto de la forma y de la idea, y quizás, bueno, hay una complejidad armónica o rítmica, algunas cosas, pero tratamos de eso, conservarlo. Claro. Yo recuerdo en las charlas que nosotros hemos tenido cuando vinieron a presentar el disco anterior, o cuando vos viniste, estaba muy presente esta cuestión de cómo hacer para agregarle a la canción en ese formato una pizca de originalidad, digamos. En este disco también lo seguís pensando de esa manera, y seguís pensando Chau Coco como una banda que tiene que ver qué hacer con lo que está en el pasado, pero cómo agregarle esa capa de originalidad. Sí, yo creo que está. Yo creo que está. Yo creo que justamente, por lo menos en el lugar que teníamos nosotros y en el lugar que veníamos ocupando, la originalidad también estaba en jugársela por algo un poco más, más sencillo, claro, y más pop, digamos. Me claro, parece pensando... que ahí estaba la apuesta arriesgada, o por lo menos yo lo vi así. Quizás desde afuera no se ve como, no, a estos chabones ahora quieren pegarla y hacen... pero yo lo que veo es que la apuesta arriesgada es eso, digamos. Claro. Porque lo esperable hubiese sido hacer otro disco como Dispersión. O sea, con el mismo lenguaje, con la misma sonoridad, más canciones. Claro. Y decidimos, bueno, cambiar. Decidimos. Para mí es algo completamente natural. O sea, quizás de afuera se puede llegar a ver forzado, pero... No, pero forzado para nada. Pero yo lo veo como un proceso natural, o sea, de... No sé qué deparará adelante, no sé si es un proceso de... No sé, no creo que el próximo disco sea electrónico, por ejemplo. Claro. Quizás pueda tener elementos, ojo, pero no lo veo. Pero bueno, puede ser, no sé, no cierro la puerta. Porque es interesante para mí la manera en la que los músicos piensan sus discos. No solo lo piensan como una reacción hacia la afuera, los que intentan agregarle esta pizca de originalidad que decíamos, sino que también lo piensan en función de su propio recorrido. Claro, ¿no? Claro, la originalidad. Están como esas dos cosas. Claro. Sí, eso es raro, porque, a ver, yo eso es, lo digo con este disco, que para una oreja más rockera o que escucha otro tipo de música, es mucho más accesible este disco, porque escucha algo más familiar, escucha un bajo eléctrico, escucha una guitarra eléctrica, un chin, ¿viste? Claro. Escucha algo que, si escucha Dispersión, capaz que no se engaña, no lo va a... Y en ese punto capaz que no es arriesgado. Si lo ves desde ese, para ese oyente, dice, ah, mira, esta banda tiene buenas canciones, mira, no lo había escuchado. Claro. Pero para el oyente que, para el que escuchó los discos anteriores, sí le parece, encuentra una ruptura en claro. eso. O para mí. Claro. Bien, o sea, es muy, depende de donde uno se meta. Lo que pasa con Chau Coco, que es una banda que es muy rara en ese sentido, porque al tener esta cosa de que fue cambiando y se fue moviendo, tampoco es que tiene una escena tan clara. O sea, la tiene, pero no es tan clara, tan delimitada. ¿Escena decís dónde? Y un público, claro, dónde incorporarse para tocar y el público que la escucha. Entonces, a mí me pasa que me encuentro con gente o amigos músicos que son capaz que de otros palos, que les gusta la banda y que capaz que hacen música que no tiene nada que ver con Chau, o por lo menos para mí no tiene nada que ver, pero bueno, hay una apertura ahí en las cabezas de los músicos que, bueno... ojalá, creo, espero y esté en la del público, en el público. Claro. Y a su vez es interesante pensar un tipo de oyente que se incorpora, por ejemplo, en este disco Las Reglas, y que puede ir hacia atrás. Claro, y descubre Chau Coco y Dispersión, ¿no? Claro, totalmente. Sí, sí. O sea, yo me imagino a este oyente que te digo, que capaz que viene de una oreja más rockera, y escucha el primer disco. Y no sé, ¿no? Me causa, me resulta interesante cuál sería la reacción, ¿no? Claro. ¿Qué le puede despertar? Claro. Porque estamos en una época en la que la gente escucha música de una manera muy dispersa, para ser muy dispersa y muy, sí, muy abierta. En algún punto está, o sea, esto que bueno, que tenemos 1000 canciones en el celular y que podemos cargar, que por un lado es una cagada porque se desvaloriza la música y capaz que no escuchamos con tanta atención, también hace que la gente escuche de todo, y capaz que escucha, viste, Bob Dylan, y escucha los Puentes Celeste, y escucha, digo, hay una apertura que está buena, y que me parece que Chau Coco en ese sentido es bastante contemporáneo. Claro, claro. Porque responde a ese quilombo, digamos, a ese quilombo mental. ¿Cuál es la música que vos tenés en la cabeza, o que tenían en la cabeza hace varios años cuando deciden armar una banda como Chau Coco? Y es muy distinta a la que tenemos ahora. Depende, sí, ¿no? Es muy distinta, claro. Eso es lo loco, ¿no? Que la banda haya podido sobrevivir a ese cambio, porque por general las bandas se separan cuando pasa eso, cuando uno de los compositores... Bueno, de hecho en Chau Coco pasó, que Manu, que es el que está en el primer disco... Manu Eguía. Bueno, le cambió la cabeza y, bueno, justo decidió irse de Chau Coco y armó Ciruelo, porque tenía otra música en la cabeza. Son lindas bifurcaciones iguales. Sí, no, fue estuvo buenísimo. Sobre todo si uno sabe que la relación sigue bien. Sí, entonces... la relación, de hecho, creo que hasta mejoró. somos muy buenos amigos. Él participa igual en todos después los discos. Vamos a escuchar la canción en la que él En la que él participa, y en la anterior también. Y esto, para que venía, que decía... Bueno, que cuando hay alguien que tiene un tipo de música en la cabeza y de repente se quiebra, sí, se va para otro lado. Claro, la música que teníamos en el primer disco, cuando hicimos el primer disco, que yo qué sé, yo escuchaba, me moría escuchando Ponte Celeste, Acaseca, folclore, escuchaba mucha más música uruguaya que ahora, candombe, tocaba esa música mucho más. Ahora quizás no. Claro. Es que sobre todo para los músicos, Acaseca, Puente Celeste, a mí me parece que son como hitos de los primeros 10 años del siglo XXI, ¿no? Para mí lo más interesante de la música viene por ese lado. Sí, bueno, cuando se hizo la encuesta esta que se hizo, yo no vi al final los resultados cuando era por música. ¿Nosotros? Sí, lo hicieron ustedes, ¿no? Con la música del aire. Bueno, me parece cuando me hicieron esa pregunta de qué era la música más importante, más influyente en los últimos 10 años, y bueno, para mí era inevitable poner a un disco de Acaseca, un disco de Puente Celeste, un disco de Spinetta en los últimos años. Totalmente. Como es música que es fundamental para lo que es Chacabuco hoy en día, por más que quizás no a veces no se ve la influencia directa ya de Acaseca, ponele. Claro. Está, recontra está. O sea, es inevitable. Sí. Y se fue mezclando con un montón de influencias de afuera y de abrir mi cabeza y escuchar otra música y de investigar y de no quedarse quieto con la música, ¿viste? Como no, si bien hay cosas que son fundamentales en uno y siempre están, siempre hay alguna influencia nueva que decís, ay, me gustaría hacer esto, ¿viste? Uno siempre quiere copiar algo, ¿viste? Decir, claro. Ah, esto está bueno. O pasarlo por su propio también. Claro, ¿no? Ver cómo puedo llegar a hacer esto desde mi lugar. Vamos a escuchar más canciones que están incluidas en las reglas, que lo van a estar presentando el 6 de junio en el Club Cultural Matienzo, ¿no? Sábado 6 de junio, Club Cultural Matienzo, a todo trapo, con la banda extendida, porque bueno, en esta formación suenan muchas guitarras, suenan muchos teclados, así que vamos a tocar con dos amigos que se suman, Hernán Schneider, que es el que grabó y mezcló el disco, que es un genio, es nuestro Michael Goodrich, digamos, y Lionel Padrevecchi, que es un amigo que siempre nos está bancando ahí la parada, que se toca todo, es un musicazo, tocando también teclas y guitarras, así que va a ser un show especial, digo, va a estar el cuarteto, pero va a estar como acompañado por un montón de otra gente. Vamos a escuchar una canción que se llama De Este Lado, después hacemos una pausa y enseguida regresamos. Estamos con Rodrigo Ruiz Díaz. Chau Coco tiene disco nuevo, se llama Las Reglas. Está perdida, una pelea que no gano más. De este lado está la vida, de este otro lo que puedo dar. Llamada que hiciste, estoy tan firme, no hay que contestar. Cambiar las cosas no es tan simple, y hoy no es el día al que voy a intentar. Pero en los sueños nos podremos encontrar. La tribu. Que elijo estar con buena gente, elijo pasarla bien, elijo construir y elijo con quienes rodearme. ¿Qué elijo? El sol todas las mañanas. Encendida. Cuando el verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarras, un cortejo de grillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama. Alguien dijo que la cultura deja un tajo, una promesa, como las enfermedades. Patologías culturales. Patologías culturales. Hoy es tiempo de encontrarse. Decidí seguir acá, a la espera de respuestas, intentando no llorar. Hacer canción este dolor me va a salvar de vos. Otra pena sale al mundo, ¿quién se puede enterar? Una más en mil historias, tiene que cambiar. Hacer canción este dolor me va a salvar de vos. Y yo seguramente la canción más cortita de Las Reglas, que es el disco nuevo de Chau Coco, que Rodrigo Ruiz Díaz está presentando en esta tarde de sábado en Patologías Culturales junto a todos nosotros. Se llama De Vos. De Vos, sí. Esta es una canción que tranquilamente con una guitarra, que supongo, no sé, ¿vos componés con guitarra o con teclado? Con las dos cosas. Esta es con la guitarra. Con la guitarra. Sí, sí. Ya hubiese sido una canción preciosa, pero decidieron instrumentar o decorarla con otro tipo de timbre y de sonoridad. ¿Qué sí, suena acá? Suena un contrabajo y el clarón. Es como volver un poquito a la sonoridad del disco anterior. Claro. Tengo ahí un punto intermedio. Me gustaba la idea de la guitarra eléctrica igual. Es una guitarra eléctrica con contra y clarón, que es medio raro, ¿no? Claro. Y la guitarra un poquito distorsionada. ¿El clarón qué es? El clarón es el clarinete bajo, ¿viste? Es un clarinete más grave. Como si fuese un saxo. No me sale, no tenor, sino el otro. Barito, ¿no? Uh-huh. Pero un cast no tan, con un timbre más suave, más dulce, no tan agresivo. Claro. A la espera de respuestas, dice, tiene un par de frases esta canción que me gustaron. Mira. Hacer canción desde el dolor me va a salvar. La idea de la canción o del arte como salvación. Sí, es como, es eso, hasta me parece que es una canción que es como muy, muy literal, como muy explícita. Uh-huh. A mí no sé si es la canción que más me gusta del disco, porque es una canción muy triste y bueno, tiene que ver con, es como muy de un momento. De, claro. Viste, es como muy desnudarse sí, demasiado. Y uno a veces se encuentra que hace esas cosas y es como, uff. Viste, esto como tener una herida abierta y nada, claro. Está buena grabarla, está la toco conmigo, me gusta, pero es un tema que no tengo ahí, viste, hasta como ahí. Hasta ahí, viste, porque es como demasiado crudo en algún punto. Claro. Lo que dice. Pero después está esta idea de a la espera de respuestas. Y yo pensaba si vos encontrás en lo que hacés muchas veces sin saber respuestas un tiempo después. Si una canción después determinada decís, ah, pero mira lo que apareció acá, que no lo había razonado, sí, sino que aparece como uno cuando uno compone. Y que después es una idea que te sirve. Sí, ¿no? sí, eso pasa totalmente. Yo creo que eso, bueno, es algo que nos pasa a todos los que hacemos canciones. Que sabe la canción más de vos. Claro, que uno a veces dice cosas y a veces inclusive, sí, pensando a la ligera, ¿viste? Porque a veces uno compone con más compromiso y a veces dices, che, me gusta esto que estoy diciendo, pero no tengo muy claro qué estoy diciendo. Claro. Y después con el tiempo se cobra otro valor. Cuando ya está plasmado y está armado, dices, ah, eso es muy loco lo que pasa con las canciones y con los discos también, ¿viste? Uh-huh. Cuando tenés un concepto de un disco y no lo tenés tan claro y bueno, lo terminaste, lo cerraste y dijiste, ah, es esto que dije acá. Claro. Sí, pasa todo el tiempo eso, pasa. ¿A vos te gusta laburar conceptualmente los discos? Me gusta cerrarlos conceptualmente. Todavía no los pude laburar conceptualmente desde el origen, ¿viste? Uh-huh. Que eso es algo que supongo que en algún momento tendré que hacerlo o estará bueno hacerlo. Como desafío está bueno. Como desafío, claro, porque es interesante. Nunca me pasó de pensar una cosa, un concepto, y a partir de ahí desarrollar todo un disco con él. Claro. Que hay gente que lo rehace eso. Mm. En general, el concepto se cierra ahí, en el proceso de terminar el disco. ¿Qué es esto que te digo? Como encontrar y poner las cartas sobre la mesa y decir, ah, mira, esto es con esto y esto va con esto, y ahí se te cierra, ¿viste? Claro. Pero nunca desde el comienzo eso todavía. Pero son formas de laburo, ¿viste? Y después muchas veces aparece que uno entiende más lo que terminó de hacer en las conversaciones, con amigos, claro, en las devoluciones. Sí, supongo, ¿no? sí, totalmente. Y el valor de las cosas, porque a veces uno, eso, escribe algo con una idea y a la gente le llega de otra forma. A la gente le llega de otra. Es interesante eso, porque también, nada, uno es el padre de la criatura y hay cosas que no las puedes ver. Claro. ¿No? Es como un padre con un hijo que, bueno, no lo termina de conocer. Se te escapa, ¿no?, de las manos. Se te escapa porque otras personas lo conocen de otra forma y tienen otra relación con él. Claro. ¿No? Entonces, digo, esto que me decías de la otra canción. Es una canción que a mí me produce una cosa muy particular y yo sé, veo que la gente me dice, che, me encanta esta canción por esto y eso, y yo digo, bueno, buenísimo. A mí no me pasa eso, ¿viste? Claro. Porque hay que dejar pasar el tiempo, claro. Para que la veas también desde otro lugar. ¿Y por qué las reglas? Las reglas también fue un concepto que se encontró al final, ¿viste? Del proceso. Y tiene que ver un poquito con esto de, bueno, el disco está como en un formato más pop, más escuchable quizás, o más accesible, y a la vez es medio irónico en realidad el chiste. Claro. Porque es como cumplir las reglas, cumplir las reglas, pero no. Como hacer de cuenta que estamos cumpliendo, claro, las reglas. Aún cuando cumplís con las reglas no te termina saliendo. Claro, ¿no? Como, bueno, a ver, voy a tratar de cumplir las reglas. No, me sale. Me sale y me queda algo que no. Que es algo que está. Que a mí personalmente me. Una idea que personalmente me toca. Entonces me cerró y en una letra dice algo de las reglas. Claro. Estaba bueno el concepto y me gustaba también la idea, bueno, cerró bastante, estuvo bueno lo de la tapa, que es un quilombo, y tengo un nombre tan duro como las reglas, que es algo como, claro, lo digo, ¿no? sí, es cierto, es como un nombre, claro, viste, como sí, duro, duro, duro el nombre. ¿Tenés ganas de cantar alguna canción? Dale. Estamos con Rodrigo Ruiz Díaz, van a estar presentando Las Reglas, que es el disco nuevo de Chau Coco. El 6 de junio, que cae sábado, va a ser presentado en el Club Cultural Matienzo. Y lo vamos a escuchar cantar alguna de las canciones en otro plan, que es el plan de la guitarra y la voz, simplemente. La canción un poco más desnuda, ¿no? Después vamos a estar hablando, están grabando video. Ay, no, es que no traje transporte. No trajiste transporte y no se puede transportar sin transporte. Mm. Espera, déjame ver. Me lo puse en el bolsillo. ¿Querés que escuchemos una canción mientras? No, lo traje. Tenía que en el bolsillo de la campera. Ay, tan mal no estaba. En un ratito nomás le vamos a preguntar por la grabación del video. Decía, para el que se puso una especie de... ¿De qué era? Una armadura. Y anduvo por Buenos Aires recorriéndola con la armadura encima. Pero eso en un ratito. Ahora lo que va a hacer Rodrigo es porquería. Porquería. Bueno, una versión reducida en el sentido de instrumentación, ¿no? Encerrado en la mía, me estás midiendo todo el tiempo y solo espero esa piña que me despierte y me haga de odio. Pues sí, de bronca. De, sí, bronca. de bronca que no, es, no está muy definido el objeto de esa bronca en realidad, porque juega entre el uno mismo y el otro. Claro, el uno encerrado. Claro. Y después aparecen una serie de palabras, hay humillación, hablabas de la humillación sí, también, ¿no? Sí. Bueno, se puso oscuro este tema. Sí, este es un tema que no tiene algo tan específico, ¿viste? Nos surge más de una sensación. Uh-huh. Y tratar de llevarla a una canción. Que en Chacuco pasa eso, ¿viste? Que hay muchas canciones que quizás no son un hecho puntual o algo, como puede ser De Vos, que ya es una canción como de desamor muy clara, claro. Sino más de sensaciones acumuladas y bueno, sacadas afuera. Y está bueno cuando ves que hay gente que siente eso, que dice, che, qué buena esta canción que me lleva a ese lugar. Claro. Que te puede transmitir o esa bronca o esa cosa, o te puede transmitir una melancolía. Una, claro. Esta es una canción que me parece que es como un claro ejemplo de eso. De una que es algo más general, ¿viste? Que uno se puede agarrar de un montón de lugarcitos de la letra. Claro. Para sentirse identificado. Hay toda una historia de discos de desamor, como la canción que escuchábamos hace un rato, también de odio, pero no es. Las canciones de bronca, digamos, lo más habitual, ¿no? No. Lo más habitual en general suelen ser esas canciones más condescendientes, con la felicidad y con lo bien que estamos y con la alegría. Bueno. Y esto también es como poner o tensionar esta cuestión. Sí, sí, bueno, en general. En tela de juicio las reglas. Sí, ¿no? claro, bueno. En general, el Chaucoco, y eso es una cuestión mía de las letras, y bueno, creo que lo compartimos en la banda. Pero. No, yo no estoy estéticamente muy a favor de la felicidad. De la felicidad, no, porque estoy en contra de la felicidad, no, digo, claramente. No soy Gargamel, pero no, no me resulta interesante, digamos, como, viste, qué feliz que estoy en la playa acá. O artísticamente. Sea, artísticamente me parece poco interesante, digamos. Claro. Incluso cuando escuchás música. Claro, incluso cuando escucho. O sea, ojo, porque hay canciones que son hermosas y... Ni hablar. Y hablan del amor y eso, y eso es distinto, porque está, cuando está bien hecho desde un lugar muy sentido, es hermoso. Sí. Porque te transmite eso y es re bueno, es re lindo poder Totalmente. Transmitir eso. Pero me parece que hay algo en que a mí me gusta transmitir, que es esta ambigüedad que hay en la vida, que también hay cosas oscuras. Claro. ¿Vos sos el compositor de todas las canciones? En general sí, sí. O sea, ¿vos las llevás y después las trabajan todos juntos? Sí, sí, las trabajamos juntos. Y en general sí, siempre igual. No sé, en este disco hay un tema que está buenísimo que se llama Ni los hilos, que es de Tomás Finkelstein, que es el batero. Sí. Que es un gran compositor. Un gran compositor de verdad. Tiene su grupo también. Se llama Grupo, que está muy bueno. Pero en general sí, en este disco después todos los temas son míos. Y el tema de las letras, en general, si bien hacemos correcciones grupales, hay cosas que, che, esto, qué onda, que estás acá, escribísme cualquiera, esto. Hay correcciones, en general, la estética es así. ¿Las correcciones sobre la letra que son de sentido o más de sonoramente lo piensas? Y a veces son más sonoras, más de, che, esto no está bueno como suena. Eso. Claro. Y, pero bueno, tratar de buscar el sonido, el sentido. Igual en este disco justo hay dos letras que comparto, una con Manu, el guía de Ciruelo, y otra con Hernán Schneider también, que la hicimos juntos ahí medio en el proceso de grabación. Vamos a escuchar Ni los hilos, así Dale. Vemos cómo suena. Imaginarse bajo una nube. Perderse en una historia que no termina y da mil vueltas. Desde afuera no se ve más que su tormenta, que lo sigue siempre al caminar. Los hilos es lo que acabamos de escuchar. Vamos a repetir que Chaucoco presenta Las Reglas, que es su nuevo disco, el 6 de junio en el Club Cultural Matienzo. Y hay un color que ustedes suman y que a esta altura ya es característico, que es el color de el clarinete o el clarinete bajo, ¿no? Que esto los, al menos en dispersión, recuerdo que estaba en el primer disco, no sé si estaba tan presente. Sí, sí, en el primer disco estaba, era más clarinete, saxo. En el segundo disco apareció el clarón, que le da esa oscuridad, claro. Y acá sigue. Y está buenísimo. Bueno, eso es Martín Rur, que es un genio, que toca todo, y en este disco en particular también toca teclados. En vivo él toca teclados y canta y toca el clarinete, medio que está como ahí. Claro. En varios puntos es un jugador así importante en la banda porque... como un número 5, ¿no? Sí, sí, sí, está haciendo de todo, ¿viste? Hace coros, canta, también hacemos algunos temas de él. La verdad que es un musicazo. Y hay toda una cuestión alrededor de la imagen. Hace un ratito me decías que ayer estuvieron como hasta las 4 de la mañana grabando video. Y se me ocurría preguntarles cómo piensan la imagen. Por ejemplo, el packaging de dispersión es alucinante. Incluso diseñadores gráficos que han visto ese packaging lo han utilizado como modelo, lo sé fehacientemente, para mostrarlo. Claro. No sé si para otro disco, pero en trabajos de facultad, ese mira, tipo de cosas, ¿no? Mira. Por lo tanto, por lo que veo, ustedes piensan también cómo comunicar el tema de la imagen. Sí, de la banda, o sea, ¿no? En la medida de lo posible tratamos de hacerlo. Quizás menos de lo que nos gustaría, o sea, porque la verdad que es bastante energía puesta en el diseño de un disco, cómo armarlo, viste, darle una onda que esté bueno. Eso, justo ahí pensaba eso, viste, que es mucha energía que uno tiene que poner, aparte de la música, aparte de un montón de otras cosas. Claro. Así que en la medida posible, sí, estamos tratando de siempre, tratamos de cuidar eso. Digo, los tres discos que tenemos editados, bueno, ahora el tercero, como objeto, tienen algo. O sea, el primero es una edición linda, que tiene un libro lindo, que está bueno. El segundo, los bueno. Los colores del primero son preciosos. Están buenísimos. El tercero, está bueno el laburo que conserva, es como un póster desplegable. Me parece que todavía, bueno, no está impreso, pero en estas semanas va a estarlo. Y creo que va a quedar muy bien. Uh-huh. Y es un objeto que está bueno tenerlo, viste, verlo, se despliega. Le ponemos un énfasis, quizás no, digo, hay bandas que le ponen mucho más énfasis a lo visual. Nosotros tratamos de hacerlo y es algo que la verdad que nos cuesta, a ver, que tenemos que decir, bueno, no, pongámosle pila a esto porque está bueno cuidar la imagen, está bueno, no sé, nosotros los últimos shows venimos laburando con las proyecciones de Rodrigo Noya, que está buenísimo lo que aporta. Poder... Rodrigo Noya no es el actor. Otro. Que es un pibe que también labura con Juanpi y César. Ah, ¿viste? Sí. Que, no sé si viste lo de la película que ellos hacían. Sí. Bueno, es ese mismo. Pegamos muy buena onda y está bueno el laburo que hace, que es bastante abstracto. Igual, viste, no es tan claro el mensaje y claro. Que suma a la música de Chaucoco. Así que sí, yo no siento que sea tan... que yo justamente siento que podríamos hacer más. De hecho, bueno, este es un tercer disco y es la primera vez que hacemos un videoclip, por ejemplo. Pero bueno, son momentos y es mucho laburo y también dinero claro. Darle bola a esas cosas. Digo, hay un montón de músicos que, amigos, gente que también capaz que, bueno, les chupa un poco más un huevo la cuestión de, bueno, el disco que tenga un buen packaging o que tenga... o de tener alguna imagen. A mí no me importa, pero sé que me cuesta ponerle energía, claro. Pero en la medida posible lo hacemos y bueno, viene saliendo más o menos bien. Porque la imagen comunica también, ¿no? Sí, claro, claramente. La imagen comunica y además es un... Yo desde que me di cuenta que es un campo más en el que manifestar artísticamente las ideas de uno, ahí me hice un clic y lo hago con mucho más placer, ¿viste? Como... Porque es eso. Porque es eso. Recién mencionaste el tema del dinero, como al pasar. ¿Es un tema para una banda independiente como la de ustedes? Sí, bueno, para mí sí. Es un gran tema. Es un gran tema. Yo otro día lo hablaba con un músico que no sé, había cartas, viste, no sé si de Schumann, no sé, bueno, entre compositores, y hablaban de música y de plata. Ya era un tema en aquella época. Claro, pero porque ante la falta de plata termina siendo un tema importante la plata. O sea, que no me importe el dinero implica que... Puede estar cómodo. Que lo tenés resuelto. Que lo tengo resuelto. Y cuando no lo tengo resuelto es un tema importante. Sí, es importante que un proyecto pueda sustentarse para poder sacar un disco. Hoy en día, porque hoy en día sos músico independiente y lo financias vos o los recursos que tengas a mano, subsidios, fechas donde puedas tener un caché. Digamos, eso en algún momento quizás empieza a andar mejor porque lleva gente y yo qué claro. Sé, pues. Pero en la medida que la estás peleando la convocatoria, peleando los espacios, es un tema. Sí. Es un tema importante porque es lo que te permite hacer cosas. O sea, yo el dinero lo pienso en eso, en la posibilidad de hacer cosas. O sea, hacer un disco sale, es como, si haces un disco cada dos años, es lo mismo que cambiar el auto cada dos años. en vez de tener auto, saco discos, digamos. ¿La tirada de cuánto va a ser? No, esta es un poco más chica, de 500. Chica. También porque es un momento en el que el disco está yendo a pique, pero está de una crisis, forma. ¿No? Yo, o sea, hace dos años, cuando sacamos Dispersión, el disco se vendía más que ahora. O sea, yo ahora, no sé, laburo también en shows de noche. Y no se venden los discos, no se venden. O sea, en shows de bandas que llevan gente, no se venden los discos. O sea, porque también se nota como el ingreso de las nuevas generaciones, ¿no? Que ya tienen otro modo de consumir la música. Claro, totalmente. Que no están tan apegados al objeto como estamos nosotros. Claro, claro, totalmente. Sí, ya las generaciones de los pibes de 25 para abajo no tienen esa relación que tenemos nosotros con el disco. No, para nada. No fueron a Tower Records a escuchar un disco, a cambiarlo. Claro. No compraban un disco para grabarlo y después cambiarlo. Claro, y llevarse claro, otro, eso, yo hacía eso. Es verdad, no lo había pensado. Sí, son nuevas generaciones que se incorporan a la escucha y al mercado y que, claro, funcionan de otra manera. No, además, a ver, el hecho de que hoy en día yo te doy un disco, Tomás, tenés un disco, pero ya tener una lectora de CD claro. no es tan común, no sé. Viste, las combos vienen sin lectora de CD. Sí. Entonces me parece que no sé hasta qué punto este será el último disco físico de Chau Coco, no sé, porque está muy muy desvalorizado el disco, es un cacho de plástico, aparte que es un cacho de plástico que contamina el mundo, claro. Y que bueno, no sé cuánto va a durar y que lo tirás a la mierda, así que sí, hicimos una tirada más chica de 500, total, si no son cajas que uno tiene ahí, discos se venden. Bueno, está la expectativa de viajar un poco más y poder que ahí sí se vende un poco más cuando viajas, ¿viste? Claro, cuando viajas. Eso por el país. Sí, es una herramienta. Igual el disco sigue siendo una herramienta importante y es. En el peor de los casos, lo puedes pensar como una tarjeta cara, carísima. Claro. ¿Qué pasará el día que el que domina todo lo que tiene que ver con Internet apague la luz, ¿no? Si algún día bajan la perillita, no existe más no existe, Internet. Sí. ¿Qué pasa ahí? Y se tenemos que empezar a desempolvar otra vez los discos. Bueno, sí. Ahora viste que se reeditaron los vinilos. Bueno, eso es algo que justo lo hablé con... Artón vinilo nuevamente, sí, sí, con esa forma irregular. Él me lo contó justo el otro día, hablé con Lucio Mantel, y me contó esto. Yo no sabía que se iban a editar un catálogo de Spinetta, de cosas de Almendra, y con la posibilidad de que se empiecen a fabricar vinilos acá, porque estos están hechos en Chile, y si comercialmente funcionan bien... él me comentó ese chimento, ¿no? Que quizás una replicadora de CDs haga la inversión de poner una fábrica de vinilos, porque en realidad las yo no sé, no lo sé, pero las máquinas deben estar. O sea, en algún momento se hicieron vinilos acá y se dejaron de hacer. Sí, sí, por supuesto. Así que deben estar. A ver, yo tampoco tengo reproductor de vinilo, pero como objeto me parece que quizás es un poco más interesante y bueno, vienen aumentando las ventas de vinilos, etcétera. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa y cuando volvemos empezamos a cerrar la charla con Rodrigo Ruiz Díaz. Las Reglas es el disco que Chau Coco presenta el 6 de junio en Matienzo. Ahí estaremos, ahora hacemos una pausa y enseguida volvemos, última media hora de Patologías Culturales. La Tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Y cualquier cosa puede ser? ¿Qué elijo? Yo elijo el trabajo en equipo, elijo lo colectivo, pero de vez en cuando me corto sola y elijo el fernet con pomelo. Las cosas que me hacen reír. ¿Qué elijo? En principio elijo una cervecita con una empanada, pero después, una vez que está la cervecita y la empanada, creo que tenemos que ir por vivir tranquilos, por bajarle un cambio a la furia de Buenos Aires y poder encontrar ese lugarcito en el medio de Almagro, que es La Tribu, donde uno puede vivir a otro ritmo. Encendida. To those seeking good earth upon which they might make their home. Patologías culturales. Hay una cosa que yo descubrí. La gran mayoría de los músicos, que por lo menos a mí me parecen más interesantes en la historia de los últimos 40 años, no estudiaron en escuelas de música, estudiaron en escuelas de arte. Nuestras dolencias. Brian Eno, Brian Ferry, David Bowie, que a veces hacen cultura, Lou Reed, y a veces Peter Gabriel, Plantes. No estudiaron tanto música, sino más bien arte. Entonces, músicos que aprendieron el tema de el arte y la inocencia y todo eso en la música y pudieron dejar, no sé si en segundo plano, pero la cuestión técnica musical, por decirlo de alguna manera. tampoco lo permitís hacer las cosas mal. Y pues, sí, me parece que ese desprejuicio, por decirlo de alguna manera. Sí. Me parece que hay que conservar esa esa valoración por lo genuino, por lo. Incluso de una manera medio inocente. Tales of the opening of the Cherokee Strip. In the year 1889. Patologías culturales. Solo espero que el miedo no te haga desertar. Esta inercia, herencia que no sé explicar. Porque estás corriendo y no te puedo alcanzar. Dormís igual, nos desafías. ¿Quién va a dar este salto al mar? Un comienzo. Si abandonas, ya no insistas. Si esta mochila que cargamos no es la vida, ¿quién va a pensar en lo que diga? Si esta mochila que cargamos no es la vida. Matas y abandonas, ya no insistas. Si esta mochila que cargamos no es la vida, ¿quién va a pensar en lo que diga? Si esta mochila que cargamos no es la vida. El correr apurado, la herencia, mochila, se llama esta canción, que tiene la participación de Manu Eguía, nuestro amigo de Ciruelo y sobre todo tu amigo, ¿no? Con el que has compuesto tantas cosas juntos. Nos había quedado pendiente, Rodrigo, hablar del video que están filmando, sí. Y que seguramente una vez que lo terminen de filmar lo editarán medio rápido para que se pueda ver en internet. Sí, sería genial que llegue antes de la presentación. Vamos, es la idea. Es la idea, pero vamos a ver. Está a cargo de Hernán Rosselli, un gran, sí, amigo de Cuervo. Sí. No, pero es, más allá de eso, es un gran cineasta y tiene mucho talento y mucho para dar. Y la verdad que, bueno, se copó, le está poniendo el cuerpo a la cuestión. creo que va a quedar muy bien, va a quedar algo ¿de interesante. ¿De qué canción es? De Porquería. De Porquería, la que tocaste hace un ratito. Y nada, es una primera experiencia de hacer un video, viste, de o sea, se dio la en este disco que tuvimos la posibilidad de tener los fondos para hacer un video, porque es un montón de guita que, claro. O sea, haciendo un video barato, igual sigue siendo un montón de plata hacer un videoclip. Sí. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Se puede decir? No se puede decir. A ver, sí, se puede decir, te lo cuento, qué sé. Pero pensá que un video, o sea, te puede llegar a salir muy barato, o sea. Si pagás más o menos, o sea, sí, excepto que alguien trabaje muy de onda y no le pagues. Claro, bueno, pero, sí, que sucede mucho. Claro, que sabe, pero después algo, por más simbólico que sea, es simbólico para este y simbólico para este otro. Totalmente. Porque además hay mucha gente implicada, ¿y sí? Cámaras, asistentes, lo que sea, y se terminan yendo, y es Lucas, se terminan yendo, no, tranquilo. Es un montón de plata. Un video, o sea, es lo que te sale la grabación de un disco. Claro, no, mucha plata. O sea, alrededor de eso te puede llegar a salir y más, y más olvídate, sí, olvídate. Ese es el que piso. Mucho, o sea, puedes hacerlo por menos también, ¿eh? Un videoclip, pero puedes hacerlo con un celular, si querés. Sí, sí, está claro. Pero bueno, si querés lograr ciertos resultados y te pones pretencioso con que querés hacer algo que tenga que ver más con el cine o que tenga una fotografía, bla. Pero eso, bueno, ahí ya entras en otro terreno, ¿no? Claro. De eso, de jornadas de filmación, estás hablando del lenguaje y de la dinámica del cine. Del cine, totalmente. ¿Qué? 6 de junio, Club Cultural Matienzo, ¿cuántos van a ser arriba del escenario? Y en el mejor, en el momento de más poblado seremos más de 10, quizás, porque entre los caños y eso, pero va a ser el cuarteto ampliado con 2 integrantes más. Uh-huh. Y algunos invitados particulares, Manu, Toto, un percusionista, los caños, o sea, va a ser un show así como bastante variado. Vamos a tocar, también. Sí, y vamos a también tocar temas de los anteriores, discos anteriores. Ah, te vi el otro día como pianista del Ñomo en vinilo. Sí. Qué lindo concierto que hicieron. Estuvo muy bueno, la verdad. Muy que lindo. Sí. Energéticamente fue un concierto muy, pero muy alto. Mira, qué bueno. Sí, qué bueno. Sí, quedamos muy contentos, la verdad. Yo toco con el Ñomo hace 2 años más o menos. Lo conozco desde que él empezamos a ensayar con Chaucoco y él ensayaba en el mismo lugar con el hermano del batero Chaucoco. O sea, nos conocimos claro. Hace mucho. Cuando empezamos con Chaucoco, yo lo conocí al Ñomo. Y la verdad que siempre lo admiré, me parece que es un compositor de la puta madre, que es un genio. Sí. Y bueno, cuando me invitó, la verdad que me sentí muy muy honrado. Y fue como, si había alguna banda en la que quería tocar, era la Filarmónica Cósmica. Así que nada, estamos ahí. Él ahora está con los Grillos del Monte, ¿viste? Sí. Quizás ese proyecto está ocupando más espacio en su vida, pero bueno. Ñomo está ahí con sus canciones. Pero es como una pintura también de lo que está sucediendo en este momento, por lo menos acá en Buenos Aires y también en gran parte del país, que es que ustedes se encuentran, uno toca en el proyecto del otro, el otro participa del tuyo, se invitan a cantar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es algo que estamos en el mismo, en la misma pecera, digamos. Sí, total. Y no, bueno, obviamente siempre hay más afinidad con uno con otro, pero siempre están. Sí. O sea, está buenísimo lo que se está dando. Bueno, ojalá que con la Filarmónica podamos tocar un poquito más. Ahora, la verdad que estamos tocando poco, pero se están dando shows así como esporádicos, pero muy muy lindos, muy intensos. Así vamos. Que bueno, sí, sí, contento con ese rol. Pueden descargar el disco nuevo de Chaucoco si ingresan a chaucoco.bandcamp.com. Ahí así pueden es. Descargar todos los discos de Chaucoco. Ahí pueden descargar el primero todos, sí. Hasta el último. También, si no, pueden pasar por elefantenlahabitacion.com, que ahí está como más ordenadito el catálogo y eso, y pueden leer un poquito más y otras novedades de otros artistas. Uh-huh. Del sello, que es como otro gran lugar de contención claro. En la habitación, ¿no? Sí, estamos en eso. Sí. Bueno, Rodo, te agradecemos mucho que te hayas acercado a compartir el disco nuevo. Vamos gracias a estar en Matienzo, por favor. Entonces, sí, sí, invitadísimos. 6. Y no sé si querés despedirte, querés tocar alguna o ¿también? Preferís que saquemos del disco. Saquemos del disco, perdón, ¿no? Dale, metele. ¿Cuál? A ver qué tenemos. Espera, a ver. Perdón. Acá. Uup. Ah. Ahí está. Vamos a ir con el tema 9. Super precoz. Sí, lo teníamos ahí en lista. Gracias. Bueno, gracias a vos. Esta canción. Super precoz de Chau Coco. Rodo se quedó para charlar y yo aprovecho y le siempre doy... Está bueno escucharlo, Oscar. Siempre dice algo interesante. Ah, bueno, muchas gracias. Le damos la bienvenida al hombre que tiene cosas interesantes para decir, siempre. Oscar Cuervo. Siempre. Manojo lleno de verdad. ¿Cómo no sé? Ah, no sé cómo dice la frase. Aprovechamos y saludamos a gente que nos ha escrito a través de internet. Horacio Daloglio, que sabía que íbamos a hablar un poco del paracultural y nos mandó un link de la revista Cítrica, donde cuentan que aparecieron fotos inéditas de Sumo y de Luca Prodan, así que lo vamos a estar chusmeando después. Y a la ñata frente al mar dice: excelente programa, un abrazo rockero desde Caleta, Olivia. Bien. Así que les agradecemos y les mandamos un beso grande desde aquí. Crónicas de la historias de Lander, no Crónicas de Lander. Así es un libro muy lindo que me regalaron. Uh-huh. A propósito, me regalaron la gente de sí. Patología, justamente. Sin intención Anto, de que apareciera después en el aire, o sí, no sé. Sí, que esta figura firmado por Fernando Noy, uh-huh. Aunque leyéndolo te das cuenta que en realidad se trata de los guiones de un programa de televisión que salió en el 2004 por Canal A. Me acuerdo, bueno, yo sí. No sé, la verdad no lo conocía. Historias de Lander, creo que también se llamó en el programa. Sí. ¿No? En la tapa, bueno, están... Urdapilleta, Tortonese y Batato. Es muy buena. Entreverados, agarrados en esa foto. En una especie de nudo. En un sketch muy, muy gracioso. Que yo tuve la fortuna de presenciar sistemáticamente todos los sábados de un invierno, si no me equivoco, del 88 u 89. No estoy muy seguro del año, ¿no? En el paracultural. En el paracultural. Hacían un sketch que fue Yo creo que nunca me reí tanto en mi vida como viendo ellos tres en esa cosa tan salvaje que tenían en el paracultural, que es uno de los lugares, uno de los centros, ¿no? Uh-huh. Me parece que sobre este under no se... está el programa este, por ejemplo, que habría que ver si todavía no se consigue en YouTube, ¿no? Uh-huh. Pero después, releyendo el libro, me da la impresión de que faltaría todavía un gran testimonio de esos años, porque fue un movimiento extraordinario. Por ahí se habla más del rock de los 80, los abuelos, los Twists, Soda, Sumo, los visitantes, es el momento de la irrupción de los Redondos también, ¿no? Claro. Pero esa era una escena paralela a esta, o esta era paralela a aquella, esa era más visible, ¿no? Mm. Porque aparecía más, estaba ya... En determinado momento aparece la rock and pop, no me acuerdo en qué año. 85. Y entonces ahí emerge toda esa cosa. Incluso ya venía de antes, porque Lalo Mir tenía un programa en Radio del Plata antes de que surgiera la rock and pop, todas las noches, donde ya aparecía Sumo, Los Abuelos y todas esas bandas. Y esta escena era más salvaje, mucho más salvaje, ¿no? Porque toda la del rock estaba más bien, tenía como una cosa, era también como un aire, un soplo de frescura. Me parece que lo que hay que tener en cuenta es que es los 80 para nosotros en la Argentina y en Buenos Aires más precisamente, son los años del fin de la dictadura. Claro. Esa es la clave, ¿no? Que no son los 80 en todo el mundo. No. Entonces hay como un movimiento libertario que por ahí en el resto o en Europa sucedió a lo mejor con la explosión del punk. Del punk, sí. Unos cuantos años antes, ¿no? Y esta escena del under tenía algo de punk, muy punk, pero no en el uniforme punk, ¿no? Sino en la violencia con la que irrumpía, ¿no? El salvajismo, ¿no? El salvajismo de la escena. Vos estabas ahí en el paracultural, o por ejemplo yo fui a ver a la Organización Negra, de la cual después sale De la Guarda, y creo que también una parte de Fuerza Bruta, claro, sale sí, de ahí, sí, ¿no? Y era una sensación de mucho vértigo, porque te sentías adentro de... No te sentías espectador de una escena, como si pasabas y vas a ver a Virus o a los Twists, donde vos eras claramente el espectador y solo el espectador. En este caso era algo que pasaba al lado tuyo, de lo cual vos formabas parte, y hasta con cierto terror, ¿no? Yo claro. me acuerdo la sensación en el cuerpo del terror que te producía estar ahí frente a Batato, Urdapilleta y Tortonese, que podían bajar en cualquier momento del escenario e integrarte a vos en una situación que no sabías cómo podía terminar. Claro. Y esa idea de que no sabes cómo puede terminar es una de las cosas que yo más recuerdo de... O sea, vos no sabías ni cómo empieza ni cómo termina. Claro, y probablemente ellos tampoco, ¿no? Me parece que eso era así, sí. Y después estaba compuesto por gente proveniente de muy distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, Urdapilleta tenía una formación teatral con un maestro de teatro así bien académico del conservatorio, creo que Gerardo Fernández, era un actor extraordinario. Se juntaba con Batato, que era un ser también extraordinario, pero que era otra cosa. De otro planeta. Completamente... inclasificable. Yo a Batato lo conocí antes, no, lo vi, no lo conocí personalmente, cuando se llamaba Billy Boedo, y que era un payaso, era un payaso con la nariz de clown. Mira, antes de, él va haciendo un proceso de progresiva feminización, ¿no? Hasta que termina con digamos una género, diríamos, femenino o trans, ¿no? Uh-huh. Pocas semanas antes de morir, él aparece en el programa de Moria Kazan, A Cama con Moria, en los años 90. Ah, sí. Mirá, no sabía. Y estaba el Club del Clown. Acá, por ejemplo, en este libro tenés distintos capítulos, no solamente sobre el paracultural, ¿no? La Organización Negra, Urdapilleta, el paracultural. Cemento, ¿no aparece? Sí. Sí, por ahí no, acá no aparece Cemento no tiene un capítulo Mirá. Especial. Creo que hay un libro de Cemento. Hay un libro sí, de Cemento. Sí, estuvimos entrevistando a Nicolás Igarzábal hace poquito. En Cemento posiblemente es el lugar donde se cruzan esas dos líneas que estamos diciendo. Totalmente. La sí. del rock con la del under, ¿no? Totalmente, sobre todo en los ochentas. Sí. Acá hace Urdapilleta, que es entrevistado, una reivindicación de una figura que no se menciona tanto como la de Omar Chabán, que sí es uno de los grandes protagonistas de esa época, que es Omar Viola, que uh-huh. es el director del paracultural. Claro. Ahí estaban las gambas al ajillo. Claro. Con Verónica Ginás y no me acuerdo las otras dos chicas, que también eran muy divertidas. En realidad, yo llegué ahí porque yo había hecho un video que se llamaba Cualquiera Vencerá, que era una parodia de un noticiero de televisión, Nueve Diario, que estaba... En esa época Nueve Diario era un noticiero muy bizarro. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Estaba José de Serra. Laura Márquez. Las gambas. Y entonces, bueno, yo había hecho una parodia y se me había ocurrido... Y me propuse que la protagonizara Lalo Mir y lo conseguimos a Lalo Mir. Y también aparece como... uno de los personajes, Pablo Memmi, que era el bajista de los ratones. Y después un montón de gente. Eso tenés que desempolvarlo a ver si lo vemos en lo algún momento. Lo tengo en VHS, literalmente lo tengo que desempolvar porque temo que cuando lo quiera pasar esté lleno de polvo, ¿no? Y no, nunca lo pasé a digital. Tendríamos que digitalizar eso. Y entonces no sé cómo fue que Omar Viola vio ese video y en alguna de las proyecciones que el circuito también incluía el Rojas, ¿no? Era muy claro. importante. El Rojas, ahí estaba el Club de Clown, del cual también formaba parte Batato. Claro. El Club de Clown. No casualmente después está la sala Batato, ¿no? Claro, se llamaba Batato Varela. Ahí vi muchísimas veces a Batato y a Urdapilleta. Ahí pusieron una obra que se llamaba María Julia la Carancha, una dama sin límites, que era una especie de biografía apócrifa de María Julia del Sogaray, ¿no? Mirá vos. Muy graciosa también, muy disparatada. O sea, no demasiado precisa ideológicamente, era un disparate como todo lo que hacían ellos. El director del Rojas era Darío Lo Pérfido, que tuvo una parábola política e ideológica y ahora termina siendo un funcionario del PRO, ¿no? Sí. La vamos a seguir el sábado que viene porque son las 7 de la tarde ya. ¿Sí? Viene Carlos ahora. ¿Mañana a la noche qué tenemos? Mañana tenemos un programa cargadísimo. Porque por un lado termina el Festival de Cannes. Sí. Hablé con Roger Cosa. Y vamos a salir, si nos ayuda Skype, uh-huh. en directo. Y por otro lado viene Gonzalo Aloras. Ah, mira. Viene Gonzalo Aloras y vamos a hablar de D'Angelo, que es un músico que nos gusta a ambos. Que yo lo descubrí hace poco y él lo había visto en vivo. Ah, muy bien. Y bueno, viene a traer música de D'Angelo y alguna otra cosa. Bueno, y el sábado que viene seguimos entonces, con las historias del Under, porque tenemos varios capítulos. Podemos musicalizar y todo. Sí. Gracias, Oscar, nos vemos mañana. Gracias, Rodo, nuevamente, 6 de junio, Matienzo. Gracias, Lucio Dero, coordinación de aire. Anto Diomedi y Sofía Granada en la producción. Juan Quelimpani en la operación técnica. Se quedan con Carlos Juárez, Salda Zabal y La Molienda. Mi nombre es Maxi Diomedi. Hasta mañana, si no, próximo sábado. Chau, chau. ¿Qué pasa? Cultura y sus patologías la enferman, es cierto, pero también la fortalecen. Alguien dijo que la cultura deja un tajo, una promesa, como las enfermedades. Puede ser. Nuestras patologías culturales serán las que supimos conseguir, las que hieren, pero al mismo tiempo prometen, acaso una verdad. Deseate al Río de la Plata, patologías culturales educando heridas, menosprecios, olvidos y dicotomías. Ojalá.